el tiempo de alejarme y lastima una vez más abrazar. Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar y no hacer un pacto. ¡Arriba esa mano! ¡Arriba, mano! ¡Vida mía! Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar. Nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad. Cambiaste con tu amor mi vida entera. Arriba esa mano, arriba, arriba, arriba. ¡Oh! ¡Adiola! ¡Ay, oh! Regálame la posibilidad de despertar y verte a mi lado. Solo eso te pido, nada más. Solo eso, nada más, nada más, nada más. ¡Arriba, arriba! ¡Vida mía! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Oh! Regálame silencios y ojos cerrados, un abrazo que grita te amo y mañanas que se hacen querer. Regálame motivos, razones, tus manos, por si acaso algún día me caigo, certezas que ahí te veré. Ay, amor, quizás hoy te pida de más, pues no soy capaz de amar a medias. No dar, no dar. ¡Sube, sube! Regálame la posibilidad de despertar y verte a mi lado. Solo eso te pido, nada más. Regálame amor del bueno, todo y mucho más. Y verte a mi lado, solo eso te pido, nada. ¡Sigue, sigue! ¡La palma, palma! Para las palmas y suena la banda, y suena la banda, y suena la banda. Esta canción es muy especial ahora que voy a compartir con todos ustedes. Esta canción no es pum para arriba, esta canción tiene otro significado, apunta a otra cosa. ¡Ay, go!